En el mano a mano, hoy conversaremos con Patricia Acosta. Es maestra, profesora, es licenciada en Ciencias de la Educación y trabaja actualmente como orientadora escolar sobre la realidad pedagógica y social de los chicos del secundario del Gran Buenos Aires. Con ella vamos a hablar. Ya empiezan las clases, falta menos de un mes. En Caminos del Alma, escucharemos en la voz de Laura Espiñeira, de Vicente Huidobro, arte poético. Y ojo con los adjetivos, ¿eh? Esta es la Caminata Radial 312 y Tony López enciende la luz roja al advertir sobre los riesgos de creer que nos las sabemos todas. Aprender, hay que aprender hasta el último minuto. Amigos, en Juglares, la profe Silvina Pérez viaja en el tiempo y recupera telenovelas de aquellas, de fines de los 80, principios de los 90, a través de sus temas característicos, con las voces inconfundibles de Valeria, de Julia y de Paz. Valeria y Julia son mujeres y Paz es hombre y además es un gran compositor, Ya creo que nos vamos dando cuenta de quién hablamos. Eso en Juglares. La operación técnica con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, que hoy ha vuelto al mate, con su termo importado y su mate de gobernación. En esa ya, hoy vamos a hablar de los termos, atente, hay una guerra de termos. En esa ya la vi, Karen cuenta una película repleta de fotografía y filmaciones de ambientes naturales con un juego de palabras en el título, Viaje a la Paz, protagonizada por el gran actor argentino, muy querido, que ha surgido en los últimos años, Rodrigo de la Serna. Leticia, qué sorpresa, sigue dando que hablar en historias que cuenta el viento. Feliz cumpleaños a Sara, nuestra amiga que esta semana celebró un anito más, pero ella es de acá, pero en Bariloche, está con su familia, con gente muy querida, muy cercana, así que Sara, feliz cumpleaños. Despedimos con una gran pena y reconocimiento al cantante estadounidense Roy Kenoly, el músico de color que con su música llevó a muchísimos a volar cerca, muy cerca de la presencia de Dios. All my life you have been faithful. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno, tan bueno. I will sing of the goodness of God. Hay buenos amigos.

Bueno, estamos conectados otra vez. Hemos tenido un inconveniente con la conexión de internet. Estábamos escuchando la voz y la música de Ray Connolly, este cantante que falleció esta semana. Seguimos adelante. Yo les decía hace unos minutos sobre la guerra de los termos que hay, ¿no es cierto?, entre los importados, las denuncias sobre toxicidad y los termos nacionales, que buscan, por supuesto, defender su parte en este negocio que lleva muchísimos años y que tiene que ver con algo tan importante como es el mate. Por supuesto que se usa para otras cosas, ¿no es cierto?, otras infusiones, pero calentar agua para el mate es, pienso, la principal utilidad que tienen los termos. Vamos a escuchar ahora una explicación sobre los termos de la principal marca argentina. La Sociedad Lumilagro SRL fue fundada en 1943 por 5 socios, cuyos apellidos de ahí viene el nombre. Siempre te preguntaste qué significaba Lumilagro. Bueno, era la suma de los apellidos de los fundadores: Jacobo y Simón Lubich, Germán Mittelbach, Miguel Lapacó y Emilio Grossman. Lumilagro. Cuestión que hay algunos problemas en esa sociedad y en 1948 se fusionan con IABA, que era la industria argentina de vidrios y afines. Esa sociedad sí la había fundado Eugenio Slivka, un inmigrante húngaro que llegó acá en 1939 y antes en Italia y en Hungría había aprendido el oficio de vidriero, cómo soplar vidrio. Acá, cuando se cortaron las importaciones, un vendedor le pidió que empezara a fabricar termos y así es como arrancó. Y en 1948 Lumilagro y IABA se fusionan, quedando alguno de los socios originales, Eugenio Slivka, y su cuñado Ladislao Falus. La empresa fue creciendo, en particular con los herederos del lado de Slivka y Falus, pero ¿qué pasó? En 2001 Lumilagro logró que el gobierno, el Ministerio de Economía, firmara una medida antidumping contra los productos, los termos que llegaban importados desde China. Esa resolución se fue estirando en el tiempo hasta que hace poco dejó de estar en vigencia. Pero durante esos años Lumilagro llegó a acumular una gran participación de mercado hasta, bueno, la llegada de Stanley. Hoy en día el hijo de Eugenio Slivka sigue al frente como presidente de Lumilagro y el resto de la familia también está trabajando ahí. Ojo, que nada es lo que parece. Cada uno elige, porque incluso hay otras marcas nacionales, no está solamente esta que mencionábamos, que Lumilagro está importando también. Parte de su venta tiene que ver con termos importados y hay otras marcas como Termolar, Peabody y otros nombres que apelan a lo nacional. Non guardarmi, non cercare di spiegare. Lo sapevo che finiva prima o poi. E solo ieri che dicevi quanto ti amo, ma era soltanto uno stato di agonia. Non c'è cosa più illusoria dell'amore. Non credi mai che possa capitare a te di ritrovarti sopra un filo di speranza per poi crollare dentro questa oscurità. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Solos y sin libertad. El dinero es importante para la vida. No hay dudas. Estamos en problemas cuando amamos la plata, pero la realidad es que ayuda a vivir bien. El techo es importante, obviamente. Es nuestra casa. Allí comemos, descansamos, nos divertimos, cobijamos a nuestros seres queridos y recibimos a nuestros afectos. Dios es importante. Experimentar su amor le da sentido a nuestra vida y trascendencia. ¿Qué más? Las relaciones, los vínculos, amigos, amados, son vitales para una existencia de calidad. El filósofo Byung-Chul Han asegura que la libertad no siempre se encuentra en la distancia, sino en el vínculo. Uno se siente libre en las relaciones de amor y amistad. No es la ausencia de vínculos, sino los vínculos mismos los que nos liberan. Asegura este escritor y filósofo alemán de origen coreano. El concepto de que uno solo puede con todo, dice Han, da como resultado un individuo aislado que confunde independencia con desconexión. En una sociedad individualista, la amistad y el amor se convierten en uno de los pocos lugares donde la vida deja de medirse por resultados. El vínculo es un punto de apoyo que nos saca del monólogo interior, ese rumear de pensamientos internos al que nos vemos sometidos, incluso cuando estamos con otros, y que lógicamente se potencia cuando estamos solos. El filósofo oriental habla de una crisis de libertad ligada a la autoexplotación. Nos sentimos libres mientras nos explotamos a nosotros mismos. La libertad se degrada cuando se reduce a elegir constante y transformarse en presión para producir, mejorar y demostrar. Ya no tenemos explotadores, o sí, nosotros mismos. Cuando nos empujamos hasta el límite en un ambiente de competición permanente donde se erosiona la solidaridad y se impone una sensación de soledad que no se cura con entretenimiento. Y entonces, ¿qué papel cumplen las relaciones, los vínculos que logramos construir? Por supuesto que no son un remedio mágico, pero abre un nuevo territorio a conquistar, signado por la alteridad, es decir, pensar en el otro y con un herido de muerte, nuestro yo y su obsesión por ser el ombligo del mundo. Antonio Tarragorros, La vida y la libertad. Retumba, gamba, tambor, la guerra del Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir, está obligado a matar, el llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Horizonte gris, el borde del Paraguay, amigo el tambor, cruza el río Paraná, herida marca de luz, que cielo donde soñar, la vida y la libertad. En el barrio Campaguá, para que unamos la voz, la vida y la libertad, la vida y la libertad. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Cuál es tu calle predilecta? Hay calles, avenidas, caminos, caminitos que han quedado grabados en nuestra memoria, que forman parte de nuestra vida. A veces son calles de hace muchísimo tiempo y otras son calles de ahora, ¿no es cierto? Pueden ser calles de la niñez y lo asociamos con juegos, con amigos, con esa etapa bellísima de los primeros años, o de la ida y o vuelta al colegio, al jardín. Puede ser calles por viajes. Yo tengo una calle que tiene que ver con mis viajes, que ahora les voy a contar. No sé ni cómo se llama ni nada, pero me quedó grabada. De la adolescencia, de un amor, del primer amor, de una cita. La calle del trabajo, de un viaje especial, ¿no? Viajar a las vacaciones, ¿no? Bueno, las calles forman parte de nuestra vida. Vamos y venimos a nuestra casa, que es nuestra referencia, y al lugar de trabajo a través de calles. Bueno, ¿cuál es la tuya, la que más te ha quedado marcada? Les cuento. Tengo una callecita empedrada que podría ser de Buenos Aires, que podría ser de Quilmes, que tiene aún calles empedradas, pero no, esta es de Praga. Praga es la capital de la República Checa, es un país pequeño, como la mayoría de tantos países del mundo y de Europa. Praga es muy coqueta, es una ciudad muy antigua, con cientos de años, con puentes, castillos, calles. Bueno, esta calle no es una calle especialmente antigua, pero es una calle empedrada y me quedó grabada en la mente, en un barrio de esta ciudad europea, de la República Checa, el empedrado, el silencio de la noche, claro, no es Buenos Aires, y todos los autos, lindos autos, todos estacionados afuera, porque claro, evidentemente hay un problema de espacio, ¿no? En general, en las ciudades del mundo, y más en este caso cuando son pequeñas. Así que era ese paisaje urbano, una pequeña vereda, pequeñas veredas, autos, las luces blancas reflejadas y el empedrado y el silencio de la calle. Me quedó hace mucho de esto, hace como 30 años, pero me quedó grabado. ¿Cuál es tu calle predilecta? Mándanos un mensaje al 11-6470-47. Tu opinión, tu experiencia. ¿Cuál es tu calle o avenida o camino predilecto? Al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11-5957-6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Arte poético. Vicente Huidobro. Que el verso sea como una llave que abre mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerzas. El vigor verdadero reside en la cabeza. Porque cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Porque cantáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. De Chabuca Grande, La flor de la canela. Aún perfume el recuerdo,

te acomodás, tenés el aire acondicionado, 5.500. Ahora, en la cartelería ellos te ponen que hay de esos 5.500, hay 1.000 pesos aproximadamente, moneda más, moneda menos, que son impuestos nacionales, que hay una política de transparencia de los tributos. No incluyen los de provincia y lo que hay que pagarle al municipio para habilitar un local, etcétera. Pero, es decir, si no hubiera impuestos, saldría 4.500, porque la chipa no paga impuestos, paga nada, está paradito ahí en su mesita y vende. Entonces, uno dice, uno quiere ayudar al vendedor ambulante, pero a veces los que van por casa también, que venden, qué sé yo, broches, bolsas de basura, de polietileno, son precios desorbitantes a veces. Entonces, uno quiere ayudar, pero deberían tener cuidado de no querer recuperar un día en 20 minutos, ¿no? Tienen que tener en cuenta que están compitiendo. Esta semana estuve en un hospital veterinario. Es la veterinaria, pero este es un poquito más avanzado, tiene la posibilidad de cuidados más delicados, profundos, y la internación de los animalitos que uno lleva, ¿no es cierto? Un gatito, un perrito, o perro, a veces no son tan perritos, ¿no? Son animales de dimensiones importantes. Hay de todo. La fauna es muy variada, como en un hospital de humanos. Me llama la atención cómo se ha humanizado todo este tema de los animales. Los animales son animales, no son seres humanos. Los queremos, los amamos, forman parte de nuestra vida, pero no son personas. Pero es muy sintomático el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, la chica que me atendía, y después lo escuché por ahí, hablan de la veterinaria o del veterinario, pero no dicen así. Te dicen el doctor, la doctora. Ah, decís, viste, por un momento te quedás pensando, ¿qué pasó? Ah, sí, claro, el veterinario. Después, si vos dejás internado al animalito, es como si fuera una especie de terapia intensiva. Y a una hora determinada, al mediodía, a la una de la tarde, igual que con los seres humanos, te dan un informe del animal. Entonces te lo dejan ver 15 minutos, lo podés tocar, y el médico te da un informe de cómo está evolucionando. Y cuando te llaman, esto es lo que más me causó gracia, pero que es una idea, como lo que está pasando. Dice, familiares de Luna, familiares de Minguito. No, es el mismo lenguaje que se usa en la terapia intensiva, en un sanatorio, en un hospital. ¿Cómo hemos trastocado este tema, ¿no? El de los animalitos y el de los seres humanos. Aclaro que me parece bien quererlos, amarlos, cuidarlos, darles todo lo que podemos, que formen parte de nuestra vida, pero no son personas, son animalitos. A veces todo este afecto que uno le pone es porque estamos fracasando o estamos cayendo un poquito en la relación, en el cuidado hacia los humanos, ¿eh? A veces hay gente que está cerca nuestra que está descuidada, no hay el mismo atención, eso de ser pródigo, digamos, de dedicarse a, de la misma manera. Hay gente que directamente no quiere tener nada que ver con personas, de cuidarlas, de amarlas, etcétera. Y ese lugar lo está ocupando en la sociedad los animales. Es un momento, esto viene de hace ya varias décadas, ¿eh? No es nuevo. Hay personas estratégicas en la vida de una comunidad. aclaro, no todas tienen el mismo nivel de importancia en la vida de una persona, de una familia o de un barrio, pero sí son importantes en nuestra calidad de vida. O eran importantes, porque ahora les voy a contar. Primera persona, los placeros. Esa era esa persona que cuidaba la plaza, la mantenía con, por lo menos, el pasto cortado, podaba las plantas, cuidaba las flores, ponía, sacaba, regaba, y era el tipo que estaba atento a que pudiéramos estar tranquilos en una en una plaza. Es decir, si hay un desubicado, un tipo que anda fuera de foco, una moto, una bicicleta que está mal, le ponían coto, ¿no? Bueno, ese era el placero. No existen más los placeros. Aparecen esporádicamente las cooperativas. Cuando aparecen, limpian todo, como arrasan y desaparecen hasta nuevo aviso. Personajes individuales que teníamos y estratégicos en la vida de una ciudad, de un barrio, eran los barrenderos, esas personas que mantenían la calle limpia, los bordes de la calle, los cordones, y estaban siempre, pasaban todos los días o día por medio, y uno sabía a quién reclamar, aunque en general nadie reclamaba porque la calle estaba limpia. Ahora no está más, son otra vez las cooperativas, que no están nunca. Hay calles por las que no van jamás o aparecen en tiempos de elecciones y eso no sirve. Y por último, los médicos a domicilio. Claro, me dirán, qué rareza, qué estás pretendiendo. No existe más tu médico. Ese que iba a tu casa o que iba a ver a los chicos, el pediatra, que era el médico de la familia. Ahora hay un médico oficialmente, médico de cabecera le dicen, pero nada que ver. Ese médico que iba a tu casa era un amigo. En el tiempo, con el tiempo se convertía en una amistad. Hace mucho de esto, ya no existen más. Pero que entre un médico a tu casa no tenía nombre, se forjaba una relación muy, muy importante. Bueno, muchos dirán, esto es imposible. Hay muchos pacientes, ha crecido la demanda, la geografía de barrios ha explotado, especialmente en Buenos Aires. Yo les diría que todo eso es verdad, pero también una realidad de la ambición desmedida de las empresas de medicina privada, el desinterés muchas veces de los funcionarios estatales y el desconocimiento del negocio y, por supuesto, la corrupción. Los malos sueldos de los médicos tampoco ayuda. Pero en una sociedad que en un sentido es tan individualista, cuando necesitamos lo personal, que son estos tres personajes, los que cuidan las plazas, los que cuidan las calles, los que cuidan nuestra salud, no los tenemos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. Los Beatles. Escuchamos el tema While My Guitar. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? Para la columna de hoy les propongo que escuchemos tres temas que fueron la apertura, la canción característica de tres telenovelas. Son telenovelas de hace unos cuantos años, pero que creo que marcaron historia, y la música es parte de esa historia. No les voy a adelantar cómo se llama el tema ni de qué novela se trata. Les propongo que la escuchen y que traten de acordarse cómo se llamaban los protagonistas y quiénes eran los actores. Empezamos con la primer canción, cantada por Valeria Lynch. Y fíjense, las tres tienen la misma característica. Empiezan con piano tocando solo. Pero escuchen, el caudal de voz de Valeria Lynch, más allá de que a algunos les encanta y a otros no nos desespera, pero escuchen la orquesta que tiene, los instrumentos que se destacan. La verdad que es un temón. Escuchamos entonces La extraña dama por Valeria Lynch. Soy justo escuchando Esa extraña dama, se llamaba el tema, de la novela, se las dejé muy fácil, La extraña dama, protagonizada por Luisa Culioc y Jorge Martínez. Los personajes se llamaban Gina Falcone, que después es Sor Piedad, y después es la baronesa Manfredi, a lo largo de cómo se desarrolla la historia, y Jorge Martínez se llamaba Marcelo Ricciardi. Esta telenovela, que además de en Argentina se transmitió en 12 otros países, se vio en el Canal 9 Libertad, se llamaba en esa época, el de la palomita, durante 1989, y ganó premios y todo. Una excelente canción. En segundo término vamos a escuchar una canción cantada por Julia Senko, excelente voz también, que se llama, no se las voy a decir. Escuchamos entonces el tema de Julia Senko. Escuchando a Julia Senko en esta apertura, que va contando una historia, va presentando a la protagonista de esta novela, y fíjense que entra un bandoneón cuando empieza a relatar que vino a Buenos Aires y todo lo que sucede. La canción se llama María Siempre y la telenovela se llamaba María de Nadie, protagonizada de nuevo por Jorge Martínez, como en la extraña dama, y por Grecia Colmenares, esta actriz venezolana que la conocimos a través de esa novela. Y si se acuerdan, ella era una chica que venía y justamente entraba de sirvienta. La pasaban al mediodía, por eso es de las pocas novelas que creo que debo haber visto completas cuando llegaba de la secundaria. Hilda Bernard era la madre rica del protagonista, y Cecilia Sensi, una rubia de rulos, que siempre le tocaba hacer el papel de la mala de la película. No sé si fue tan determinante, pero esta novela, pero la cortina, la verdad que está muy buena esta canción, y muy buena la interpretación de Julia Senko. Tendríamos que escucharla más seguido. Y por último, no podía faltar un tema del Paz Martínez. Escuchen, se van a acordar de esta telenovela seguramente. Después hablamos. Escuchamos entonces este tema del Paz Martínez. Me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado, no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono. Como una visión, un fantasma en mi habitación, sobre el teléfono gira mi corazón. En un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Ojos muy abiertos me sorprende la mañana, y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma. Hay amor, hay amor. Necesito escuchar su voz. Está sonando Una lágrima sobre el teléfono, del Paz Martínez. Y hay mucho para hablar de los 450 temas que tiene compuestos el Paz Martínez, que muchos le dieron esa característica a muchas de las grandes telenovelas argentinas. Pero bueno, eso será otro capítulo. La novela se llamaba Una voz en el teléfono. Se emitió entre 1990 y 1991. Estamos todos más o menos cerca. La anterior, de Grecia Colmenares, era de 1985. Así que estaban más o menos en el mismo rango, y los protagonistas eran Carolina Papaleo y Raúl Taibo. Espero que les hayan gustado estos tres temas. La verdad que cuando me puse a pensar en telenovelas me sorprendió lo bien armados que estaban, la orquestación espectacular que le habían puesto, y las voces de los tres artistas estos. Nos queda para otros sábados profundizar en telenovelas más nuevas de otras décadas. Se acuerdan que ya después entra Vicentico, Alejandro Lerner, y ni hablar de las novelas mexicanas o colombianas. Pero bueno, espero que hayan disfrutado y que les haya hecho acordar de otras de las telenovelas que miraban en esa época. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Andrés Calamaro, Flaca. Estaban, quedarán. Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Buenas tardes, caminante. Mi calle predilecta era aquella en que podía salir a jugar cada tarde despreocupadamente, andar en bicicleta y divertirme con mis amigas. Hoy ya no existe una calle predilecta, ya que la inseguridad es tan grande que resulta imposible disfrutar de alguna de ellas. Pero a pesar de todo, hay nostalgia por aquella calle que recorrí hace muchos años, muchos años atrás, gastando mis zapatillas. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Nos escriben al 11-6470-47 o nos mandan su audio contándonos cuál es su calle predilecta. Una calle de las vacaciones, una calle del primer amor, de una cita, la del trabajo, la de la niñez, en fin, una calle, una ruta, un camino predilecto. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. Caminante por la 102.9. Aprender es una tarea para toda la vida. A mí no me vengas a enseñar, yo ya me las sé todas. Así se expresan los que no saben nada. El tango dice, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Estas son posturas soberbias de personas que dejan bien demostrada su ignorancia. Hay muchos conceptos equivocados con respecto al aprendizaje. Es cuando se piensa que solo en la niñez y la juventud es cuando se aprende, que pasadas estas etapas ya sabemos todo lo que hay que saber. Pero la cantidad de errores y la multitud de confundidos nos dice que hay una grandiosa necesidad de aprender en las diversas materias y en especial la materia cómo aprender a seguir viviendo. Una amiga y compañera en el camino de la fe ya ha cumplido sus 88 años, Leonor de Morris, y acaba de publicar su último libro donde trata el tema sobre las cosas que tenemos que aprender las personas mayores. El planteo que ella nos hace está lleno de lógica, y es el siguiente: nunca he tenido 88 años. El cuerpo, la mente y las expectativas de vida a esta edad son diferentes a todo lo que he vivido anteriormente. Físicamente, el cuerpo es más débil, más frágil, más lento, más inseguro y se cansa más. Estas decadencias demandan reaprender mucho de lo aprendido. La mentalidad también requiere cambios. Ahora hay mucho pasado y poco futuro. La persona es más dependiente y necesitada. Esto demanda la aceptación de una nueva normalidad. También debemos decir que este aprendizaje no se puede hacer con anticipación. Esto lo hace más difícil. Aquí se debe aprender sobre la marcha, y eso puede ser bastante complicado. Nosotros tenemos registrado en la cabeza un sinfín de movimientos que hemos repetido siempre y lo hacemos automáticamente, sin pensarlos. Subir una escalera, saltar un charco, buscar un botón debajo de la cama, cruzar una calle corriendo, subirnos al techo, enhebrar una aguja, cortarnos las uñas de los pies y un sinfín de cosas más. La mente ha hecho estas cosas por años sin necesidad de pensarlas. Pero a cierta edad, la mente y el cuerpo ya no son un equipo tan bien sincronizado. Ahora la mente ordena y el cuerpo no responde. Por lo tanto, hay que aprender de nuevo cómo coordinar ciertos movimientos. En algún momento de la vida, pasamos de saber cómo a probar si podemos. No debemos olvidar esto. Es por eso que necesitamos aprender y, repito, aprender sobre la marcha. Nadie puede aprender a los 40 las lecciones de los 80, porque todavía le faltan 40 años y tampoco sabe si ha de llegar. Esto debería hacernos entender que nunca se puede decir yo ya me las sé todas. Una buena cuota de humildad simplifica la vida, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Homero Espósito y Héctor Stamponi, en una versión de Julio Sosa, ¿qué me van a hablar de amor? Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con una maestra, porque tiene muchos títulos, pero antes que nada, un docente es un maestro, alguien que está con los chicos, que les enseña, pero, claro, ha hecho su carrera. Me refiero a Patricia Acosta. Ella es profesora en Ciencias de la Educación, también es profesora en Enseñanza Primaria, tiene una tecnicatura en Consultoría Psicológica y actualmente ejerce como orientadora educacional dentro del equipo de orientación escolar de las escuelas 44 en Espeleta, en el partido de Quilmes, y en la escuela 11 en La Florida, también en el partido de Quilmes. Bueno, un placer recibirte, Patricia, y que estés con nosotros en Caminante. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, David, por la invitación. Muchísimas gracias, me encanta que, bueno, poder venir a la radio, hablar acerca de este tema. Sí, estamos ya a muy poquitos días o muy pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, pero bueno, antes de hablar de la escuela, Patricia ya tiene más de 25 años de experiencia de estar con chicos, porque ahora en su tarea como orientadora educacional también está con chicos, pero chicos especiales con problemáticas, situaciones, pero bueno, todos estos años atendiendo chicos, entonces bueno, con una experiencia muy interesante. Pero antes te pregunto, como a todos nuestros invitados, ¿cuál es tu calle preferida? Puede ser la calle de tu niñez, de algunas vacaciones, de algún viaje, del primer amor, de una cita romántica, de ir a bailar, qué sé yo, tantas cosas. ¿Cuál es tu calle? Tengo varias calles, pero bueno, pensando en alguna especial, me gusta mucho la Avenida Corrientes. Ah, mira. Tan llena de, bueno, de cultura, de arte. Me gusta caminar por la calle Corrientes. Claro, Cava. Es una calle que se puede caminar, ¿no es cierto? Sí, y sí, las librerías y todo eso resulta interesante, ¿no? Claro, vos empezaste a trabajar en Buenos Aires, si bien sos bonaerense, tu primer trabajo fue en la capital federal, ¿no? En la Villa de Retiro, en la comunidad Philly Day. Philly Day. Hijos de Dios, sí. Es una comunidad católica, ¿no es cierto? Sí, tal cual. ¿Y qué hacías ahí? Yo ahí, mientras estudiaba, hacía pasantías y después, bueno, me contrataron como maestra. ¿Cómo maestra? De segundo grado. Segundo. Tengo una pregunta, una inquietud que tengo así, existencial. En esa época, ¿ya le decían primerito? ¿A primer grado? ¿Qué cosa tan que no me gusta? No. Es de ahora, ¿no? De ahora. Primerito. Bueno, y qué interesante, ¿no? Una experiencia así, trabajar en la primaria de un colegio en la villa, ¿no? En la villa, sí. ¿Qué recuerdos tenés de eso? Ay, hermosos, hermosos. Porque recuerdo que, bueno, los fines de semana me acercaba a la villa. Y iba a una de las casas de una de mis alumnas. Ah, y de ahí seguíamos el recorrido con esta alumnita por la casa de los otros chicos. Y bueno, y un día domingo hacía docencia también en aquel momento. Ah, mirá, vos, vos vivías acá en Quilmes, ¿ya? Sí. O sea que el domingo... Yo me iba a visitarlos a los chicos. A sí, mirá, sí, qué sí. Bien. Ay, a la villa. Me qué metía importante por, que por eran adentro. Para vos, ¿no? Sí, muchos chicos de otros países, ¿no? O sea, paraguayos, bolivianos. Y la verdad que, bueno, amorosos. Claro. Las familias también, humildes, pero muy respetuosas, amorosas. Sí. O sea que vos estabas de lunes a viernes con tu segundo grado y después ibas el domingo. El domingo me iba. Te ibas muy a la jovencita. Casa. Claro, te ibas desde aquí y me volvías a Retiro a la Villa 31, que no es lo que es ahora, ¿no es cierto? Que nada que ver. Urbanizada, pero ha crecido, ha explotado, un montón, ¿no es cierto? Sí. Era otro mundo. Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, una de mis alumnas de aquel momento me eligió como madrina de confirmación. Bueno, sus 15 años, así que... ¡Qué lindo! Sí, Luz Marina. Y bueno, esas son las satisfacciones, ¿no? De la docencia, ¿no? Sí, sí. Y esos chicos de hace 25 años ahora son adultos. Sí, pero bueno, ya no tengo más el contacto. Pero te habrá pasado, no digo con ellos, pero quizás con otros grupos que te los encontrás de grande, ¿no? O que ellos te reconocen. Bueno, de hecho, cuando fui profe, tuve alumnos que fueron mis alumnos durante la primaria, cuando fui maestra. Ah, así que los tuve en primero, en tercero y en sexto año. Mirá vos. Sí. Y bueno, fuiste maestra primaria, profesora, ¿de qué materias? Sociología, de quinto año, y metodología de la investigación, que ahora es proyecto de investigación en ciencias sociales, en sexto. Claro. Bueno, son las materias que te habilita tu carrera, tu título como profesora en ciencias de la educación. Exacto, ¿no sí. ¿Cierto? Bueno, y sos orientadora educacional y formás parte de este equipo de orientación escolar. ¿De qué se trata este equipo, esta tarea que vos hacés? Bueno, actualmente estoy en escuelas secundarias dentro del equipo de orientación escolar. Y estamos junto con el orientador social, trabajando codo a codo. En una de las escuelas estamos en los tres turnos, turno mañana, turno vespertino. Mañana, tarde y noche. Sí, no, mucho trabajo. ¿En cuál de las dos escuelas? En la escuela secundaria 11. ¿Acá en la Florida? En la Florida. Está cerquita de la radio, ¿no? Cerquita, sí. Y la 44 también, ¿Está cerca? Del otro lado de Calchaquí. Ah, bien. Calchaquí Smith. Bueno, y vos decís, trabajamos codo a codo con el orientador social. Vos sos la orientadora educacional. Sí. ¿Qué hacen? ¿Tratan con los chicos difíciles? Con toda la población educativa, en realidad. Mira. Sí. Trabajamos con principalmente con los estudiantes, claro, con los docentes, directivos, padres, sobre todo. ¿Cómo te va con los docentes? ¿Son muy difíciles los docentes? Pues yo soy docente. Digo, ¿vos sos, y bueno, vos cómo lo ves? En una de esas los docentes somos bravos, ¿viste? Y el problema es el docente, ¿no? Intervenimos ahí. Claro, con los conflictos entre los chicos y los docentes. Sí. Y bueno, estamos para escuchar sobre todo, ¿no? Mirá, qué interesante. Nuestro espacio es un lugar de escucha. Y bueno, creo que es un espacio valorado, ¿no? Por toda la comunidad. Claro. ¿Y cómo haces para que empiece a hablar? Un chico se largue a hablar. Uf. Primero tratar de que, bueno, baje... A veces su enojo, ¿no? Ah, claro. Su tristeza. Va cargado de emociones, ¿no? Y sí, cuando llega al espacio del equipo está con un montón de emociones a flor de piel y, bueno, tratamos entre el orientador, orientadora educacional, el social, perdón, tratar de trabajar para que este chico esté, bueno... Se sienta cómodo en un espacio de escucha, donde, bueno, valoramos lo que le pasa, ¿no? Y bueno. ¿Y qué te cuentan los chicos? ¿Qué cosas te cuentan? Ay, de todo, David. De todo, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno, porque claro, Yo creo que sos una persona que inspira confianza, que la gente, no solo los chicos, se relajan, ¿no? Son muy amables, una linda sonrisa, que ayuda, ¿no es cierto? Seguramente a que el chico se sienta cómodo y relajado y bueno, va largando, ¿no? Tal cual. Y lo que decimos siempre es que a través de la palabra está la sanación también, ¿no? Y que bueno, que a través de poner en palabras lo que les pasa, comienzan, ¿no? A rever lo que, a darle otro significado, otra significación a lo que les está pasando, ¿no? ¿Los chicos llegan con ganas de hablar? Y a veces sí, a veces no. A veces cuesta. Bueno, ¿y qué te cuentan? A ver. Y hay muchas problemáticas actualmente que suceden, ¿no? Conflictos en el ámbito familiar, muchísimos. Sí. A ellos también los atraviesan distintas problemáticas. El año pasado, la verdad que, bueno, hubo muchas situaciones de autolesiones, intentos de suicidio, que, bueno, eso fue muy devastador el año pasado para, creo que para todos los que integramos la comunidad educativa. O sea, ¿qué es una autolesión? Es una manera de, bueno, de paliar un poco su dolor, ¿no? Lastimándose. ¿Cómo se lastiman? Con distintos objetos. Gilets, no sé, el filo del sacapuntas también. Bueno, se hacen lesiones en los brazos, en las piernas. Una de las estudiantes se llegó a hacer también lesiones en la cara, con sus propias uñas también. ¿Y estas situaciones de los chicos tienen que ver con la familia o tienen que ver también con el curso, con los compañeros? Porque a veces los compañeros son duros, ¿no es cierto? Sí, a veces sí. Los aíslan. Sí, sí, también pasa eso. Los agravian, ¿no? Sí. Pero más que nada a nivel de familia. Familiar. Claro. Me parece. Como que no está viendo en esta sociedad en la que vivimos contención, ¿no? Por parte de la familia. Los chicos se sienten solos. No se sienten acompañados. Claro. Y sí. Y por eso, bueno, es un llamado de atención también, ¿no? Sí, sí, todo. Hacia las familias, hacia los padres, de estar más atentos a sus hijos, a los que les pasa. Seguramente en todas estas situaciones tiene mucho que ver la tecnología, el celular, ¿no es cierto? Uf. Porque, digamos, el conflicto que nosotros tenemos muchas veces en la escuela pasa en todos lados, digamos, ¿cierto? En la casa se repite, digamos, cada uno está en su celular, en su mundo. En, ¿no?, su mundo, tal cual, sí. Y no funciona como una familia, y ¿no? Los padres sí, están también como que, bueno, con sus propias problemáticas. Claro. Que, bueno, que también están como desbordados, no tienen herramientas para estos jóvenes que, bueno, que tienen muchas necesidades, ¿no? Cada vez más. Y vos ustedes llaman a los padres, supongo, ¿no es cierto? Sí. Cuando un chico en una situación así, sí, ¿cómo sí, responden sí, sí, los padres? Y los papás a veces, bueno, responden bien, se preocupan, y otras veces no. Uh-huh. Otras veces no. Tenemos en las escuelas mucho ausentismo también. ¿De los chicos? De parte de los chicos, sí. Ajá. Claro, ese ausentismo está revelando algo, ¿no es cierto? En cuanto a la familia, y para sí, empezar, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Una falta de compromiso para, bueno, enviar a los chicos a la escuela, ¿no? Claro. Sí, muchas veces está la situación de los padres, los dos trabajan, ¿no? Ponele, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, también por ahí no se llevan bien entre ellos, ¿no? Hay padres separados. Sí. Y bueno, y en el medio están nuestros adolescentes. Claro. Sí, vos decís nuestros adolescentes. Chicos, ¿de qué edades estás tratando vos en estos equipos de orientación? Y de todas las edades, o sea, desde primer año a sexto tienen distintos O sea, chicos, a partir de los 12 a los 17, sí, más o menos. 18, 19, sí. Claro, porque hay chicos que han repetido, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Y cómo? A ver si, si has podido hacer algún diagnóstico, has ido percibiendo el tema. Todas las reformas educativas en los planes de estudio, en esos titulares que dice, bueno, se terminó la repitencia, los chicos no repiten más, pero bueno, eso implica un montón de cambios en las materias. ¿Eso cómo les ha afectado a los chicos? Porque bueno, los docentes es una historia. Sí. De eso no estamos hablando ahora. Pero los chicos dicen, no, bueno, porque vos no repetís, sí, pero el año que viene tienes que hacer una intensificación de esto, esta otra la tenés que recursar. Sí, con el nuevo régimen académico, no, a mí me parece que hasta ahora no resultó, porque generó en ellos expectativas que no son, porque bueno, si bien no repiten, pero bueno, hay distintas condiciones, ¿no? Claro. Y además generó ansiedad también, y no saber dónde están parados también, ¿no? O sea, qué materias tienen que dar, qué materias tienen que intensificar, recursar, qué contenidos. Generó todo un caos. Si me está escuchando alguien de algún ministro de educación de la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, es alguien que se lo diga, ¿no? Porque capaz que en el entorno todos dicen qué bueno que fue tal esto, tal cual, ¿no? Pero no. Generó mucha ansiedad en los chicos. Los chicos están hoy por hoy están perdidos. No saben qué materia es la que tienen que recursar, intensificar. Están perdidos también con los horarios en los cuales tienen que ir a la escuela, ¿no? Claro, digamos que este tema, que supuestamente era para facilitarles, les ha agregado un condimento que le hace la ensalada más ensalada, ¿no es cierto? Tal cual, todavía. Sí. Les complica. Bueno, Patricia, estamos hablando con Patricia Costa, es una docente, orientadora escolar. ¿Qué le decís a los padres vos cuando, si es que van, ¿no es cierto? Vos los convocás, cada caso es particular, ¿no es cierto? Pero, ¿qué principios, qué cosas en general vos le decís que puede servir para los padres ahora pensando en este momento de reinicio de las clases? Uh-huh. Tener un espacio también, así como lo tienen en el equipo de orientación escolar, que los chicos tengan un espacio de escucha, de confianza, ¿no? Que ellos puedan generar eso con sus hijos. El diálogo es fundamental, a ver qué les pasa, qué sienten, que ellos puedan acercarse a sus hijos, ¿no? Esto de poder estar también, pendientes o que creen un espacio de confianza para que ellos puedan confiar qué les pasó en la escuela, cómo se sienten en la escuela, con sus compañeros, ellos también poder revisar carpetas preguntar, ¿no?, acerca de qué fue lo que más les gustó de lo que vieron en el día de hoy, eso. Poder tener un diálogo con los chicos. Claro, sí, sí. Dialogar, acercarse, mostrar interés. Que ellos, los chicos, lo perciben, ¿eh? O sea, si claro, el papá lo hace. Porque claro, Después te vienen y comentan. Sí, aunque quizás el chico es reticente, porque, claro, reanudar una relación con el padre, especialmente, que no anduvo, no es tan fácil, ¿no es cierto? No. UNESA tiene más confianza con el docente o con la orientadora, el orientador, que con el padre. Tal cual. Porque vos a los 15 años y no tenés 7 años. Es otra cosa, otra historia, ¿no es cierto? Tal cual. Pero igual el chico se da cuenta. Sí. No, sí, mi papá me quiere hablar, ahora se hace. Bueno, se da cuenta. Sí, de ahí sí, a que funcione es otra cosa, pero por lo menos se da cuenta, lo valora. Lo que nos resultó mucho es, cuando citamos a los padres, también llamar al joven, ¿no? Estudiante. Entonces claro, Ahí tener la entrevista entre, bueno, familia, estudiante, que es el involucrado. ¿Los dos? ¿Las dos partes? Claro, y nosotros. Entonces, sí, bueno, actuamos como mediadores. Ah, mira. Para que, bueno, se puedan explayar de la mejor manera. Sí. Y bueno, y resulta eso, sí. Ah, mirá vos. Bueno, ya que dijiste la palabrita mágica, mediadores, nosotros tenemos un espacio todos los meses, que ahora lo suspendimos por las vacaciones, porque los que lo hacen son docentes también de la provincia de Neuquén. Pero vamos a volver. El mes que viene, en marzo, volvemos con El Mediador. Es una sección especial de Caminante, donde un equipo justamente de mediadores cuentan sus experiencias. Ah, mira. Cómo intervienen ellos en distintas historias. En la escuela, a veces es en un club, con los vecinos, mediando, que es lo que haces vos, Patricia, claro, ¿no? Tu sí, tarea sí, de sí, acercar a los padres e hijos. Sí. Para terminar, para cerrar, un consejo, una sugerencia para los docentes. ¿Qué les dirías vos a los docentes? Es que yo también soy, ¿no?, docente. Y... Claro. Pero ahora estás desde un costadito estratégico. Sí. Porque es como que vos, los chicos van y sí, te cuentan de este docente, del nosotros otro. Nosotros miramos, claro, miramos la realidad desde otro lugar, ¿no? Claro, sí. Por la ventana, miran de afuera. Claro. Pero bueno, también fui maestra, docente, profesora, y sé lo que es estar claro, adentro del aula. Sí, ¿no? Sí, sí. Conoces todas las aristas de esto. Tal cual. Yo creo que habría que tratar de potenciar a ese joven, ¿no?, con todas sus posibilidades. O sea, y no quedarse con lo que no puede, sino alentarlo a que, bueno, que se puede seguir adelante, se puede avanzar desde, bueno, desde sus potencialidades, ¿no? Porque bueno, yo entiendo la mirada también del docente, ¿no?, que está agotado, está cansado, y bueno, cuesta, ¿no?, a veces ponerse en ese lugar. Pero es un lindo consejo, sugerencia, ¿no es cierto? Mirar el lado positivo. Exacto. Claro, todo chico tiene algo, lo que pasa es que a veces uno no tiene tiempo, ¿no? Pero tiene algo positivo y tratar de potenciar eso, ¿no? De trabajar por ese lado. Tal cual. Y la paciencia, ¿no? desarrollar la paciencia. La paciencia. Ay, qué cuesta, pero bueno, se puede lograr. Muy bien. Es Patricia Costa, maestra, profesora, orientadora educacional. Gracias por acompañarnos y traernos todas estas historias y vivencias que tenés en las escuelas del Gran Buenos Aires. Bueno, mil gracias, David, por invitarme. Me sentí muy cómoda. Bueno, muchas gracias. Es gracias, un placer gracias. Escucharte y aprender. Seguimos adelante en Caminante y más música. Don't stop crying, it will be alright. Phil Collins. Estarás en mi corazón. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. Yeah.

said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Llegó la hora de retirar el equipo de la cancha. Agradecido a Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea, su termo, su mate y su operación técnica, a Silvina Pérez en Juglares y a Karen Kohler en Esa ya la vi, las películas de otrora. Y por supuesto agradecidísimos a Patricia Costa, que nos ha acompañado, a la docente que nos ha dado una pintura de la realidad de los chicos de los colegios secundarios del Gran Buenos Aires. Muchas gracias por escucharnos, por participar. Soy David Kohler y espero que la hayas pasado bien, que disfrutes este fin de semana. Aparentemente se viene lindo, ¿no? El cielo está despejado, lo vemos acá desde la FM Box. Hay una brisa importante, ni una nube se ve en el cielo, así que viene lindo el fin de semana. El viernes que viene tenemos un invitado muy interesante. ¿Estás pensando en comprar una casa, en vender una casa, en invertir en propiedades? ¿Tenés que alquilar? ¿Tenés que elegir, tomar una decisión? Bueno, tenemos un invitado que conoce de todo eso y que va a hablar y darnos pistas y orientaciones sobre cómo movernos en esa temática. Así que nos vemos en Caminante por la FM Box 102.9 el viernes que viene a partir de las 4. Chao, que las pases bien. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.